perdón. A ti, a quien yo no quise respetar, a quien con dolor solo supe humillar, hoy vengo a pedirte perdón, hoy quiero volver a empezar. Sabe que yo tengo los trucos, mami.